Hola, estás escuchando El As en la Manga. Esto es Radio Carcoma y Asalto Mata Radio Rock. Mi nombre es Fernando Piedrafita. Buenas tardes y bienvenidos a un episodio más de El As en la Manga. El pasado día 23 se cumplieron 7 años, nada menos, que El As en la Manga está en antena, que la hora más rápida de la semana se nos pasa volando desde hace ya 7 años, desde el año 2019, en donde poco podíamos anticipar todo lo que se nos venía para el año siguiente. Desde luego, nadie era capaz de visualizarlo, pero aquí seguimos de manera permanente, como los mejores y los peores negocios, los más claros y los más oscuros. Bueno, es un programa un poco diferente, porque habíamos pensado en dos líneas, ¿no?, para celebrarlo. Una que fuera una especie de refrito de los temas que han sido más significativos para El As en la Manga durante estos 7 años, pero a mí me pareció que era como demasiado evidente, ¿no? Era demasiado obvio hacer tomar esos además poco imaginativo, ¿no?, tomar esos 7 años y escoger algunos temas y hablar de nuevo sobre ellos. Pues no me parecía la mejor de las soluciones, pero sí que tenía ahí una selección de temas instrumentales. Temas que han definido el ayer, sobre todo en la década de los años 60, pero que han trascendido hasta el día de hoy y que le han dado forma a mucha de la música y situacional, podríamos decir, y también vibrante desde el punto de vista de la música actual, ¿no? Bueno, pero antes quería comentar algo. Claro, es que no puedo dejar pasar esta ocasión, ¿no? Y es que la radio, y este programa tiene una vocación clarísima de radio, en su forma más pura, en la forma más evocadora, no solo transmite ondas sonoras, es a ver, no sé si decir el arte porque me parecía demasiado pretencioso, ¿no?, pero es eso de construir puentes entre la memoria colectiva y el descubrimiento individual, que es algo que está muy inmerso en el ADN del programa. Este programa de hoy, como digo, es una selección musical que que pasa por el jazz, pasa por la psicodelia, pasa por el soul también, pasa por eso que llaman de manera bastante curiosa la música de librería, ¿no? Para dar una hora de programación y enriquecer los oídos propios y ajenos. Estamos hablando de que se parte como de una especie de, a ver, ¿cómo lo digo? Sin quedar demasiado pedante, sinceramente, que como un ecosistema cultural donde el cine, porque esta música instrumental tiene una clara vocación de cine también, tiene donde el cine, donde la política también y donde la tecnología se entrelazan y se relacionan, ¿no? En fin, vamos a dar una serie de datos, algunos técnicos, otros, ya sabéis que me gusta bastante hablar de curiosidades, ¿no? O de contextos también sociopolíticos para llenar un poco el aire. Y por eso hemos empezado con el tiro en la oscuridad, este A Shot in the Dark, de nada más y nada menos de Henry Mancini, que fue el hombre que le dio una identidad sonora, podríamos decir, definitiva, ¿no? A lo que sería lo más sofisticado de la música estadounidense, en este caso en los años 60. Este tema es del año 64 y no es solamente es una banda sonora, es el testimonio de una colaboración que fue a la vez milagrosa y podríamos decir a partes iguales turbulenta entre Blake Edwards, el director de La Pantera Rosa, y Peter Sellers, ya sabemos, el inspector Clouseau, aunque han pasado después varios inspectores Clouseau, algunos con más pena que gloria, pero en general bastante buenos. Bueno, pues para mí esto es como hablar del James Bond, ¿no? ¿Quién es tu James Bond favorito? Bueno, pues que para mí el inspector Clouseau auténtico es Peter Sellers. Bueno, este proyecto no estaba destinado a formar parte de la saga, en este caso de la Pantera Rosa, porque se basaba en una pieza teatral francesa de Marcel Achard titulada El Idiota, que luego sería adaptada por Harry Kurnitz. Y es que Blake Edwards aceptó la dirección con la condición de poder reescribir el guión presentando a este personaje, al inspector Clouseau, y así transformando un misterio que sería más o menos convencional, esto que bueno, no sería el famoso whodunit, ¿no? Pero más en una farsa física que tenía una precisión francamente quirúrgica. Las películas han envejecido francamente bien y siguen teniendo esa vibración, ese pulso cómico que tanto Blake Edwards como Peter Sellers fueron capaces de darle. Claro, pero esto tiene, lógicamente, ¿de qué sirve contar todo esto si no hay una anécdota, ¿no? Pues la anécdota de este filme reside fundamentalmente en la metamorfosis de Clouseau, del personaje, ¿no? Porque aquí fue donde Peter Sellers decidió adoptar el acento francés así como muy exagerado, ese bubú, ¿no? que se convertiría en su firma. Luego esto ha trascendido, ¿no?, a los siguientes Clouseaus, como tiene que ser parte, lógicamente, de la identidad del personaje. Pero claro, hubo tanta tensión creativa que entre Blake Edwards y Peter Sellers que ambos juraron que no volverían a trabajar juntos después del rodaje. Aunque, y esto lo vamos a tratar también en el programa, como vimos, como pasó después, 4 años después, estamos hablando, como digo, del año 64, en el año 68 pasaría eso que decían los Eagles del Hell Freezes Over, eso de que no volverían a tocar juntos hasta que el infierno se helara. Bueno, pues este infierno también se heló y después volvieron a colaborar Blake Edwards y Peter Sellers. En este caso, también digo, la música de Mancini con ese walking bass, esa línea de bajo que es muy propia de... es original del blues, pero que luego ha trascendido también a otros estilos, y con esos riffs de la guitarra eléctrica le da el contrapunto perfecto a la torpeza de Clouseau, ¿no? Hay una secuencia ahí en una colonia nudista, no oculto, digo, no desvelo nada, que tampoco, bueno, es posiblemente uno de los puntos más reseñables de la película, donde Peter Sellers, como Clouseau, intenta mantener la dignidad profesional ocultando su desnudez tras una guitarra que está estratégicamente colocada, ¿no? Toda una coreografía visual, ¿no? De luego después esto también tendría otra, no voy a decir secuela, pero sí otra copia más o menos acertada, ¿no? En la espía que me achuchó. Bueno, pues esta coreografía venía subrayada con este lounge core, podríamos decir, de avanzado, ¿no? De Henry Mancini. En fin, el gag visual elevado a la categoría de arte auditiva. Bueno, vamos a pasar, como digo, de temas instrumentales, vamos a pasar de Henry Mancini a otro peso pesado, como es Quincy Jones, con este Coming Home Baby. Bueno, no paran de venir los mensajes de felicitación de amigos, de compañeros, de gente muy buena, gente muy cercana. Acabamos de recibir, por ejemplo, ahora uno también de Sony, de Santero y los muchachos, que dicen que, por supuesto, que están encantados de a ver si pueden en esta próxima, ya en la promo que van a hacer del disco, que lo tienen inminente, a ver si se pueden venir para el estudio y hacer aquí algo juntos. Por supuesto, esta es vuestra casa, ya lo sabéis. Y bueno, pues aquí seguimos, ¿no? Permanentes, ¿no? Quincy Jones, pues al transitar hacia su versión de Coming Home Baby, que sale del álbum Plays Hip Hits, nos damos cuenta de que este tío era el arquitecto del sonido moderno, de lo que después ha venido, antes de producir los discos que serían seguramente los más vendidos para la historia. No tengo ahora mismo la lista aquí delante, pero creo recordar que el Thriller era el primero. Pues antes de producir estos discos, Quincy Jones era un joven arreglista que estaba obsesionado con la intersección entre lo que sería el jazz de vanguardia y el pop de masas, cosa, por otro lado, nada fácil de hacer. Este Coming Home Baby es una pieza que podría decirse que sí que es capaz de condensar ambos estilos, ¿no? Originalmente este tema no era instrumental, era un éxito vocal del gran cantante y el super crooner que era Mel Tormé, pero Jones le quitó la letra para centrarse en una sección de vientos que es tan elegante como solamente un director de una big band con formación europea podría lograr, y esto sin ser chauvinista, por supuesto. Este tema representa el momento en el que el jazz, podríamos decir que dejó de ser una música de nicho para convertirse en la banda sonora urbana de los años 60. Y se nota además, porque esto después ha venido en la evolución de muchos otros estilos. La anécdota aquí, y hay que contarla, es que se aprecia que esa transición de Quincy Jones de ser un músico de jazz puro a ser un magnate del entretenimiento justamente se da aquí, porque estaba refinando la técnica de usar el estudio como un instrumento más. Este es un concepto también que estaba compartido por Henry Mancini, pero que Quincy Jones le llevó al terreno, le dio un paso adelante, una vuelta más de tuerca, ¿no? Era ese groove rítmico que tan difícil es de llevar hacia el sonido desde un estudio. Bueno, esto no suena a qué, pues anoche, ¿no? Suena a neón, suena a modernidad también, suena a un montón de cosas buenas. En fin, si el otro día estábamos con Carlos Iribarren y también hacíamos una referencia entre la música clásica y la moderna, o en este caso el rock, una de los intérpretes que salían allí era Mason Williams. Pero hemos tenido que traerlo también porque como paradigma de la música instrumental de los años 60, lógicamente tiene que aparecer él. En este caso no vamos a ir con el Classical Jazz, que sería lo suyo, pero que no vamos a caer en esa tentación, para ir sí a esas mangas verdes. Estos son los Greensleeves de Mason Williams. Thank you. Pues Mason Williams es un personaje fascinante. Este tío personifica la rebeldía intelectual de Hollywood del final de los 60, y es nada. Esta interpretación de Greensleeves, que nada tiene que ver con A Buenas Horas, no es una simple revisión de un estándar folclórico inglés, sino que es todo un acto de declaración estética. No es muy conocido que Mason Williams, que como digo, además era conocido ya mundialmente por el Classical Gas, en realidad era el jefe de guionistas del polémico programa The Smothers Brothers Comedy Hour, que era una especie de Saturday Night Live, pero más irreverente. Estos tíos estuvieron desde principios del 67 hasta mediados del 69. Y tuvo esta serie, ¿no?, de sketches, como digo, era el precursor por excelencia del Saturday Night Live, tuvo un éxito tremendo y no dejaba pie con cabeza. Hay que tener en cuenta que se emitía en la misma franja horaria que Bonanza, que era un programa que estaba más destinado a gente más conservadora, podríamos decir, quizá una audiencia un poquito más adulta. Este estaba más orientado hacia televidentes más jóvenes, hacia una audiencia que valoraba más el humor de sátira, ¿no?, más que otra cosa. Y además también tenía, igual que el Saturday Night Live, también tenía actuaciones en vivo de música, pero no así cualquiera, porque ahí estuvo Buffalo Springfield, estuvo Pete Seeger, pero claro, incluso tuvo a los Beatles, ¿no?, y a los Who. O sea, no así cualquier cosa. Pero bueno, como tenía esa forma de humor tan irreverente, pues al final los ejecutivos decidieron, como dicen por allí, ¿cómo es lo de pull the plug?, decidieron tirar del enchufe, desenchufarlo y cancelar el contrato con los hermanos Smothers. Pues bueno, como digo, el programa fue un campo de batalla contra la censura, contra la CBS, y además muy específicamente contra las críticas a la guerra de Vietnam y por su apoyo a la contracultura. Bueno, Mason Williams solía interpretar piezas como este Greensleeves en televisión, pero no solamente para mostrar su virtuosismo en la guitarra clásica, que es lo que se oye ahí precisamente, sino también para introducir momentos de belleza, a ver, pura, bueno, pues de belleza, desde luego, para contrastar, ¿no?, contra la sátira política, que era lo más feroz. Esa especie de comic relief, ¿no?, ese alivio cómico, bueno, en este caso venía al revés, venía con un alivio clásico, podría decirse, ¿no? Esta versión tiene un punto técnico que además podría decirse que evoca el academicismo, y no me quedo corto, pero también tiene al mismo tiempo esa sensibilidad pop que tiene alguien que estaba muy metido dentro de la televisión, y en este caso de los programas de vanguardia, ¿no? Y es que para este hombre la música era como un refugio, ¿no?, contra la turbulencia de una década que estaba cambiando las reglas del juego, pero no solamente en Estados Unidos, sino, lógicamente, tenemos que hablar de la primavera del 68, ¿no?, en París y en tantos otros países, ¿no?, a lo largo y ancho del mundo. Bueno, Mangas Verdes, de Mason Williams. Vamos a ir con la Carnaby Street Pop Orchestra, con esta fanfarria funky fanfare. Si tenemos que destacar uno de los momentos más reveladores de este programa, posiblemente sea descubrir que una de las sintonías más icónicas del cine contemporáneo nació como una pieza funcional y sin autor, ojo, sin autor, en una librería de música de producción. Y es que Keith Mansfield, que sería el pilar de la compañía británica KPM, por tanto llevaba sus iniciales, compuso este Funky Fanfare en el 68 sin sospechar que décadas más tarde Quentin Tarantino la rescataría para convertirla en un símbolo del cine de culto. Vamos a hacer referencias varias veces, ¿no?, aquí a Quentin Tarantino, porque tiene lógica que en la recuperación de los instrumentales antiguos, o que ya son añejos, en este caso de los años 60, haya esa recuperación, ese protagonismo por parte suyo dentro de sus películas, y que además tan buen sello han dejado, ¿no? No será esta la primera vez, y ahora nos referiremos a ello un poco mejor, ¿no? Esta canción fue concebida originalmente no con el título de Funky Fanfare, sino con el título de Soul Thing, cosa soul, y en su versión vocal, que la grabó James Royal en el 69, se tituló House of Jack. Pero la fama masiva llegó cuando la National Screen Service, que es el servicio de distribución de publicidad, esa especie de movie record, ¿no?, podría decirse, de, sin querer dar publicidad, es la National Screen Service, la utilizó para sonorizar los snipes animados de los Astro Daters, que eran esos breves anuncios que presentaban la película principal, eso que ponía Our Feature Presentation, que era justo antes de la película, ¿no?, en los cines de Estados Unidos durante los años 60 y también 70. Claro, si Tarantino, que era un fetichista de la experiencia cinematográfica analógica, la incluyó en Kill Bill, no solamente en Kill Bill, sino también en Grindhouse, era precisamente para evocar esa nostalgia del cine de barrio y de los autocines. Bueno, Keith Mansfield era capaz de componer arreglos orquestales bastante complejos. El tío lo hacía en cuestión de horas. Y muchas veces trabajando en el anonimato para programas de la BBC, ¿no?, como el Grandstand, o incluso, y esto es bastante insospechado, en las coberturas de Wimbledon. Bueno, pues eso, su trabajo demuestra que la música de encargo puede tener una calidad técnica brutal y emocional también, a muy superior. Bueno, ya estamos con lo de cualquier tiempo pasado fue anterior. calidad técnica y emocional muy superior, ¿no?, a muchas obras destinadas al consumo comercial. De él vamos a pasar a Ramsey Lewis con este Wade in the Water, que podría decirse que sería el concepto por antonomasia de jazz para las masas, cosa que es algo así como, bueno, como muy difícil, quimérica de hacer, podríamos decir incluso. Este es el Wade in the Water de Ramsey Lewis. We'll be right back. Este álbum del año 66, Wade in the Water, como digo, redefinió el concepto de jazz para las masas. El tema da título al álbum y se basa en un espiritual negro de 1901. Y es toda una lección de cómo integrar la raíz religiosa. Apenas se nota, además, en el contexto del entretenimiento de club, lo que sería este lounge music, de alguna manera, ¿no? Lo más relevante de esta grabación pues es la presencia de un baterista muy joven que se llamaba Maurice White. ¿Y quién es Maurice White? Pues es quien más años más tarde fundaría el imperio musical, nada más y nada menos que de Earth, Wind and Fire. Que era en ese momento un músico muy tímido que solía esconderse ahí, ¿no?, detrás de la batería, ¿no?, para no ser visto por el público y pasar desapercibido nada más que expresándose con su música. Y es que la vida de White, de Maurice White, cambió en Chicago cuando Ramsey Lewis lo escuchó tocar la kalimba, que es un piano de pulgar africano. Lo escuchó en una tienda de música y lo convenció para que la tocara en el escenario con él. Y esa actuación, que comenzó con Maurice White, el pobre, temblando de nervios, poco acostumbrado a los focos apuntándole a él, ¿no?, y que terminó con una ovación que podría decirse que le curó la timidez para siempre, ¿no?, y que sentó las bases de la espiritualidad disco funky africana que luego definiría Earth, Wind and Fire. La grabación de este Wade in the Water, que captura ese ambiente de festivo, con palmas y con gritos, con ese hey, hey, hey, hey, que Lewis fomentaba para conectar con una audiencia que buscaba un avance o algo más de allá, ¿no?, de la música más académica. Y bueno, podría decirse además que este instrumental, claro, un instrumental de jazz, compitiendo en la lista de éxitos con los vocalistas de moda. Esto era algo que no estaba previsto, ¿no?, que no estaba, no sé, programado de alguna manera, ¿no?, que no podía haberse previsto. El bajo, además, como sustituto de Eddie Young, que era el titular de habitualmente de Ramsey Lewis, lo llevó Cleveland Eaton y logró un éxito comercial masivo. Bueno, pues eso es lo que hizo Ramsey Lewis. Vamos a ir con otro tema, este os va a sonar seguro muchísimo. No lo voy a presentar para ir abriendo los oídos, a ver a quién le recuerda y a qué. We'll be right back. creo que no ha sido muy capaz la audiencia de saber de dónde sale esto. Este tema se llama Bullwinkle Part 2 y nos traslada directamente a la estética de Quentin Tarantino. Este tema estaba grabado por los Centurions, que era un grupo de surf rock de Newport Beach, en California, y la canción es famosa por sonorizar la escena en la que Vincent Vega, o sea, John Travolta, se inyecta heroína en Pulp Fiction. El Tarantino ha explicado que eligió el surf rock para este tema en concreto, para esta parte de la película, porque le recordaba a la música de Ennio Morricone para los Spaghetti Westerns. Ya sabemos la afición de Tarantino en general por los Spaghetti Westerns y en particular por Morricone. En fin, una forma de rock and roll épico y polvoriento, podría decirse. Bueno, la historia detrás del grupo es una de las más trágicas de la industria, porque ellos firman con el sello Delphi Records de Bob Keane y la carrera se la sabotearon por un error administrativo, y es que el sello lanzó su álbum de debut utilizando la misma portada y el mismo número de catálogo que un disco anterior de Bruce Johnstone, que se llamaba Surfer's Pajama Party. Y este descuido le condenó al álbum al olvido comercial en el 63, hasta que Tarantino después lo rescataría, pues eso, 30 años después, igual que pasó después con el Bring a Little Loving de los Bravos, Érase una vez en Hollywood y tantos otros. La mención es obligada en cuanto a lo que es, digamos, lo que referíamos antes, ¿no? La recuperación de clásicos instrumentales de cine de barrio para las películas más modernas, transgresor hasta cierto punto, porque también lo cierto es que ha recuperado muchos otros estilos, ¿no? Tarantino. Esta canción, con esa atmósfera de peligro inminente, se convirtió en un himno generacional del revival del surf de los años del surf rock, ¿no? de los años 90. Poco podemos además añadir en lo que sería la introducción, ¿no? de Pulp Fiction. En fin, hablábamos de Henry Mancini, de las colaboraciones entre Henry Mancini y Blake Edwards y Peter Sellers. Este triángulo de... no amoroso, no necesariamente amoroso, de tres talentos mundiales, dio como resultado otra película absolutamente memorable que se llama El Guateque. Este es el título, el título que da, bueno, que introduce esa película, ¿no? The Party, pues Henry Mancini, El Guateque. We'll be right back. Henry Mancini, Blake Edwards y Peter Sellers en esa colaboración del Guateque. Antes nos hemos referido a él. El Guateque es la película del año 68 y es un caso de estudio único en Hollywood porque se rodó con un guión de apenas 63 páginas, total nada, y se basó casi exclusivamente en la improvisación de Peter Sellers, que por cierto deja una impronta absolutamente indeleble, ¿no? Peter Sellers interpreta a Hrundi V. Bakshi, que es un actor indio muy patoso, de nuevo, tras arruinar el rodaje de una épica de aventuras titulada El hijo de Gungadin, pues le invitan por error a una cena de gala. No estoy destapando nada porque eso, de hecho, son como los 10 primeros minutos de la peli. La música de Mancini para esta obra se considera uno de sus puntos álgidos del groove, y es que utilizó a los mejores músicos de jazz de Los Ángeles. Está Shelly Mayne en la batería, Plas Johnson en el saxofón, y crean una atmósfera que, con esa inspiración hindú, pues oscila entre la elegancia y entre el caos psicodélico, lo cual serían además las señas inequívocas de la película. La anécdota cinematográfica, que es de obligado cumplimiento en este caso, es que el Morgan de tres ruedas que sale conduciendo Peter Sellers es un guiño directo a las películas de Jacques Tati, y específicamente al Samson de Las vacaciones del señor Hulot. Y es que Blake Edwards y Peter Sellers concibieron la peli como un filme mudo moderno, donde la música de Henry Mancini actuaría como el hilo conductor de la narrativa. Es evidente que la estética, el hilo argumental, la forma de contar, la narrativa de la película lleva escrito por todas partes Jacques Tati, ¿no? ¿Podría decirse que es una copia mejorada? Bueno, pues no sé qué decir exactamente, porque en este caso yo soy muy, muy fan del cine de Jacques Tati, por cierto, que moriría arruinado. Esto lo comentamos ya hace algunos programas, intentando producir la película Traffic, por cierto, una película magnífica. Y no corrió la misma suerte que el cine hollywoodiense, en este caso, de Blake Edwards. La canción Nothing to Lose, este tema se llama The Party, por el Guateque, pero la canción Nothing to Lose, que se interpreta en la pantalla por Claudine Longuet, que hace una de sus poquísimas apariciones cinematográficas, es un momento, es de nuevo es lo mismo, ¿no? lo que estábamos hablando de Mason Williams, pues es un momento de pausa lírica en medio de la farsa, de nuevo esa especie de contra comic relief. Y es que Henry Mancini bromeó diciendo que escribir una canción tan hermosa para una comedia era poco menos que era una pérdida de tiempo. Esto se lo comentaba a Blake Edwards, porque nadie escucharía las notas por encima de las risas del público. Bueno, pasamos de Henry Mancini a Galt McDermott con ese café frío, coffee cold. Thank you. Pues este es el frío café, ¿no? El coffee cold de Galt McDermott, que se le recuerda a menudo casi exclusivamente por ser el compositor del musical Hair, esa cosa de, ¿no? De, además viene tan a cuento, ¿no? Por la Semana Santa, porque es cuenta la historia, ¿no? De Jesucristo desde un punto de vista del mundo hippie de los años 70, ¿no? De finales de los 60. Pero su impacto en su impacto en la música urbana contemporánea es mucho más profundo, porque este tema, Coffee Cold, que se incluye en el álbum Shapes of Rhythm del año 66, Las formas del ritmo, se ha convertido en una piedra angular para los productores de hip hop. Por ejemplo, para Handsome Boy Modeling School, en el tema de Truth aparece este Coffee Cold, igual que para SFDK en su tema Ternera Podrida, también hacen un sample de Coffee Cold. Busta Rhymes utiliza el tema Space para su canción Wuha Got You All in Check. Run DMC, por ejemplo, lo utilizó el Where Do I Go para Down With The King. O MF Doom utilizó el tema Cathedral en su tema Penny Royal. Todo esto son samples de Galt McDermott que están utilizados y que cuadran además muy bien dentro del mundo de la música de hip hop. Galt McDermott nace en Montreal, pero vive en Sudáfrica durante su juventud, que fue una experiencia que le permitió absorber ritmos africanos que luego inyectó en el jazz y en el funk de Nueva York. Su redescubrimiento por parte de la comunidad del hip hop de los años 90 sale de productores buscando breaks crudos y orgánicos para entrar, digamos, para hacerlos cuadrar dentro de sus temas, pero lo buscan en discos de finales de los 60 y encuentran una mina de oro rítmica. En este caso, el Coffee Cold, con este piano hipnótico y con la batería así como muy pesada, aparte de ser utilizado, como lo hemos mencionado, ¿no?, ahora mismo, pues se utiliza por DJ Premier, por Ono, y este último incluso lanzó un álbum completo dedicado exclusivamente a muestras de Galt McDermott. Hasta ese punto llega la inclusión, ¿no?, o la forma de cuadrar lo que es la música, en este caso instrumental, y más concretamente de Galt McDermott, dentro de los del tema del ritmo del hip hop. Se nos va desgranando, ¿no?, la hora más rápida de la semana en este séptimo aniversario que estamos conmemorando hoy con esta forma tan particular de hacerlo con la música instrumental de los años 60 y del impacto que ha tenido en la música hoy, ¿no? Vamos a ir terminando con la orquesta Harlow, con Larry Harlow, con el que fue perteneció al corazón del Spanish Harlem de los años 60, este neoyorquino de ascendencia judía que le apodaba en el judío maravilloso, estaba revolucionando la música latina con el sello Fania. Bueno, el álbum El Exigente es un documento además fundamental, ¿no? Vamos a recuperar un tema de este del Exigente, y es que El Exigente además aparece en español, porque lo toma de un popular anuncio de café de la época, de la marca Savarin, donde un catador extremadamente severo, al que apodaban El Exigente, se supone que este catador era latino, bueno, pues El Exigente rechazaba cualquier café que no fuera perfecto. En fin, Larry Harlow, que había estudiado música en Cuba en los años 50, entendió que para conectar con la juventud latina de Nueva York, estos New Yorkans, que esa forma de mezclar Nueva York con Puerto Rico, bueno, pues estos New Yorkans debían mezclar bien el son tradicional con el soul y con el R&B. No confundir con el rhythm and blues, que es otra cosa diferente. El tema que vamos a reproducir ahora para cerrar el programa se llama Freak Off, y es el ejemplo perfecto de esta psicodelia de barrio, ¿no? Este boogaloo cargado de energía urbana. Este disco además también marcó el debut de Ismael Miranda, y es que, claro, Larry Harlow lógicamente tenía que contar con músicos latinoamericanos dentro de su lógicamente para hacerlo lo más auténtico posible. Este Ismael Miranda era el niño bonito de la salsa y le aportó una frescura que contrastaba con el piano así tan, lo vamos a escuchar, ¿no?, con el arreglo tan complejo de piano de Larry Harlow. Bueno, pues en el momento en el que la música latina dejó de ser solo para el baile tradicional y empezó a reflejar la rebeldía social, cultural de los guetos de Nueva York, ahí empezó a tener impacto este Spanish Harlem de Larry Harlow. Bueno, con él, como digo, vamos a cerrar el programa, como siempre recordándoos que lo podéis escuchar aquí en Radio Carcoma y también en Asalto Mata Radio Rock todos los viernes de 8 a 9 de la noche, y también se puede escuchar también después, lo subiremos dentro de un día y medio, en las plataformas iVoox, Spotify, y también se puede escuchar, también está colgado aparte en la web de Asalto Mata Radio Rock. Como digo, la hora más rápida de la semana se nos ha ido entre los dedos, y ya sabes que siempre te digo que es un poco más divertido ser más malo que más bueno. Has escuchado El As en la Mata, esto es Asalto Mata Radio Rock y Radio Carcoma. Mi nombre es Fernando Piedrafita y te deseo que pases un fantástico fin de semana. Hasta la próxima semana. Adiós.